We'll be right back. vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es El Bicho Reactor. Matías está manejando los controles del otro lado. ¿Cómo andas, Mauro? Muy bien. ¿Sí? No, me reí porque estaba mirando el vasito ahí vacío, digo... Estamos extrañando a Robertito. Ahí está, sí. Le mandamos un saludo. Escuchando, seguro. No sé. No la ves. Pero porque se olvida. No, yo creo que porque no sabe. No sabe. Todavía no sabe el horario o no sabe cómo escucharnos. Busca el 88.7 desde donde está y yo creo que debería sonar. Sí, es claro. Porque está acá un par de cuadras. Sí, sí, no está lejos. Pero... le mandamos la gente que vaya a darse a la casa. Bueno, arrancamos el programa 548 del Bicho Reactor. El sábado se cumplió un año. Me agarró la nostalgia de la mención de interés cultural del Bicho Reactor por la legislatura porteña. Se cumplió un año y te enteraste porque apareció en Facebook. Sí, sí. Porque está eso que te rememora. Sí, por el recordatorio. Si no, no me acordaba. A veces me parece que pasó hace bastante. Sí, hace mucho más, sí. Arrancamos un programa metalero. Sí, puede ser. ¿Lo pueden haber invitado a Astilla? Hace bastante. Sí, es verdad. ¿Sabes que yo me acordé? Perdón, Astilla. Sí, es verdad. Porque van a estar los directores de la película Relámpago en la Oscuridad. Película sobre la historia del Beto Samarvide, ¿verdad? Porque empieza desde chico, digamos. Sí, es la historia del Beto. Del Beto. El Beto, el cantante del heavy metal en castellano. Sí. ¿No? Más sí, que como lo define Mariano Martínez en un momento cuando está tocando el enseñó, Ataque. El que le enseñó a cantar heavy metal a los argentinos, algo así dijo, ¿no? Y es interesante porque hasta que no se había estrenado la película, tenía un amigo que me decía, che, van a sacar la película de B8. Y es la película del Beto, o sea, muestra un poco la vida de él. Como hay mucho de la parte de B8, sobre todo del principio, y aparece Ricardo y todo, pero en verdad es la vida de él. De hecho, lo muestra en una faceta mucho más personal, familiar. Así que interesante, vamos a estar hablando con A mí con me los sorprendió chicos. Mucho conocer, o sea, no sabía que era tan, tan compartido B8 entre Giorgio y él. Sí. Yo no sé por qué, bueno, desde mi desconocimiento y por ahí alejamiento, por ahí un poco de alejamiento con el género, lo tenía como muy a Giorgio sobre el comando B8. Pero no es así, y van a estar los directores de la película. En breve van a estar yendo acá, vamos a estar conversando con ellos, vamos a estar escuchando Lobos y B8. Además, vamos a, si las comunicaciones nos ayudan este martes, vamos a estar charlando con los chicos de Mono, la banda que fue banda del mes en mayo. Que van a estar presentando el disco que presentamos nosotros acá este fin de semana. ¿Y qué más? Tengo algunas noticias, tengo un adelanto, tengo una cosa nueva. ¿Te puedo pedir algo? ¿Qué? Si lo tenías, tachalo. Que no hablemos de eje. No, ¿puede ser? Hoy no traje pero nada, listo. No traje nada. Lo que sí para. Ah, no, pero no lo traje, pero no. Que lo voy a comentar. No es del. Es del batero de SDC. Sí. Que te acordás que el martes pasado dijimos que le iban a dar. Dieron 8 años de prisión domiciliaria. Parece que el tipo el primer fin de semana invitó putas, Se lo engancharon chupando y lo volvieron a meter en gana. Sí. Madre de Dios. Y salió con libertad condicionada. ¿Sabés que eso, man? O sea, AC/DC siempre fue una banda que como que no tuvo mucha exposición de ese tipo de problemas. Es más como de banda de los 80, ¿no? Sí. De la que a nosotros tanto nos gusta también. Pero bueno. Y también continuamos con el cierre, que me resulta súper interesante porque vamos repasando discos que han salvado bandas y que las han salvado no solo de una cuestión comercial, sino de una cuestión de reinvención, de cosas, de una cuestión interna. Así que vamos a estar hablando hoy de Bumburi y de un disco de YouTube que se llama Action Baby. Bien. Tenemos 4 entradas para regalar que nuestros amigos de Super Extra están tocando en esto el jueves. Es Super Extra y la banda Gualicho van a estar tocando en el ciclo elemental En BitFlow, esto queda en Córdoba 5509, el 23 de julio a las 22 horas. Las anticipadas cuestan 50 pesos. Tenemos 4 entradas para ir a ver a Super Extra este jueves. Es un ciclo que combina diferentes improntas musicales y artísticas. Así que este jueves va a estar tocando Super Extra Igualicho y tenemos entradas para regalarles. Pueden llamar al 4864-0489. Podemos anunciar. Sí, lo vamos a anunciar en Facebook, si no nos contactan por ahí. 4866-1095. Y bueno, de paso les cuento, el mail es elbichorrectorradio@gmail.com y el blog es elbichorrector07.blogspot.com. Arrancábamos con Gold Dust Woman, que es un cover, es un tema original de Fleetwood Mac, de, si no me equivoco, su disco Rumours, que es uno de sus discos clásicos, y un disco que compusieron, la banda estaba muy, muy convulsionada internamente. Había las dos cantantes salían con dos músicos de la banda y se pelearon, o eran pareja, y se pusieron a salir entre ellos, ¿no? Un quilombo hermoso. Y creo que es un disco que estaban muy sumergidos en la adicción a la cocaína, entre otras drogas. Pero es un discazo, un clásico en la historia del rock, y el tema es un temazo, en este caso versionado por Hole para la banda de sonido El Cuervo 2. Una película que ya ahí tecleó un poco, pero la primera es genial. No, pero está muy buena igual. Sí. El año 96. Así que arrancamos con Gold Dust Woman de Hole, versión de Hole original de Fleetwood Mac, y continuamos con El Bicho Rector. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en El Bicho Reactor. I work so hard, man, so don't trip me up. Shake your leg like the tail of the pup. I'm paying dues till I register heat. Sure hope I don't end up on the street. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. So many people rise and fall. Who's looking after you at all? Nobody knows anybody at all. Strangers in paradise down at the mall. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. I love my home and my family. Who's gonna love you when the mountain gets steep? We're gonna make it in a Jeep. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, you better think about your home. I feel so good. y Pop de un discazo, Brick by Brick del año 90. ¿Puedo cometer una infidencia? Por favor, yo quiero tener este disco. De pendejo pensé que esta canción se llama Old Boy. ¿En serio? Sí. Ah, era chico, claro, entonces, está bien, en vez de Home. Oh boy, claro. Oh boy, everybody wants to be, ¿no? Muy bien, está muy bien. Bueno, déjame leer la noticia porque es media interesante. Se está haciendo una película, se va a estrenar, ahora hay que ver bien la fecha. No dicen todavía cuándo se va a estrenar, en agosto se dicen quiénes más participan de la película. La película se llama Gutterdammerung. Es un cineasta alemán. No, belga. Sí. Se llama Björn Tagemose. Y trata de que la guitarra del diablo vuelve a la tierra para hacer pecar a toda la humanidad, ¿no? Y está impulsada la manda, el ángel del punk, que quién puede ser. Sí, el gran Iggy. El gran Iggy Pop. Y el que pelea contra la guitarra es un cura, ¿no? Un cura. A ver, pará, que acá dice. Un cura puritano, ¿no? ¿Quién podría encarnar el personaje del cura puritano? No. Se iba a decir Bowie, pero. No. Henry Rollins. Sí. ¿No? Y también aparece Greg Jones y Jesse Hughes, el de Eagles of Death Metal. Sí. Y van a ser. O sea, y participan más músicos. Y lo más interesante de todo esto es que es una película muda. Va a ser una película muda y hay una banda de rock constantemente, parece, o apareciendo en la película. Y dicen que la película muda más ruidosa, va a ser la película muda más ruidosa de todo el planeta. Loca. Loca, yo tengo muchas ganas de ver esta película. Ya te digo, bueno, vamos a poner el tráiler o los adelantos, vamos a ir poniéndolos en Facebook. Pero me parece muy interesante. Aparte de las películas mudas, a mí me cabe mucho, me parece muy interesante. Está muy bueno. Además, me parece que sale un poco de lo obvio. Y eso está bueno. Sale de lo obvio. Me imaginaba que ibas por una cuestión más lógica. Sí. No sé si la palabra es lógica, claro. Sí, que es una pelotuda. Te ayudé. No lo soporto. Bueno, así que vamos a esperar más noticias. Los primeros días de agosto anuncian nuevos o los otros músicos que participan de la película. Bueno, quería decir un par de cosas más, pero mucho tiempo no, así que voy a elegir. Por ejemplo, bueno, creo que todos se enteraron, falleció uno de los hijos, Nick Cave, tenía 15 años, sí. Se cayó de un precipicio muy fuerte. Si vieron la película 200.000 días en la vida o en la tierra, aparece el nenito mucho más joven, sí. Se cayó, o sea, de un precipicio ahí, viven en Bristol ellos. Sí. Así que, y bueno, toda la comunidad rockera obviamente se solidarizó. A mí me no, duro, la noticia, duro. Muy fuerte. Matt Season edita, Matt Season estaba pleno, ¿no? El batero de Screaming Trees dice, encontré mi beta, por lo menos voy a poder volver a hacer dinero con la música. Y están reeditando en vinilo el disco en vivo del mítico show en vivo de Matt Season, que se había editado solo en VHS y con la reedición de Above. El único disco de la banda, se incluyó en alguno de los temas en vivo en el disco extra. Y nos vamos con otro adelanto, traje un nuevo tema adelanto. El disco se edita el 23 de septiembre. Una banda que no hemos pasado nunca en el Bicho Reactor. Y me temo que puede llegar a ser la única un caso tipo Lanigan, ¿eh? Ojo. Sí. A ver. Ojo. Para mí, digo, el tipo ya es conocido, vino a tocar a Buenos Aires, se llama Kurt Ville. Es un tipo medio indie, medio folk. Americano, pero es muy interesante, oscuro, desértico. Saca nuevo disco, Believe I'm Going Down. Se edita el 25 de septiembre y tengo el simple adelanto, el tema adelanto. No está en ninguna radio, lo tenemos acá en el Bicho Ragnar. Qué grande. Es más, te iba a decir algo para alabarte. Hernán lee las noticias impresas en una hoja. No estamos con el Google, eso es pasión. Y esto está subido en el blog. Sí, y remarca en negrita. Y esto ya está subido en el blog. El tema se llama, el primer corte se llama Pretty Pimpin. Y está muy bueno. Y es muy interesante este artista. Estuvo tocando acá. Ya le digo, no estoy descubriendo a nadie. Sí. ¿No? Tocaba acá. Hay una versión, creo, que está corriendo por internet en Exiles, la discográfica Exiles, con una guitarra muy interesante. Sí. Bueno, escuchemos lo nuevo de Kurt Ville, se llama Pretty Pimpin. Allá va. Just me, then I proceeded to brush some strings.